Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. Pájaros nocturnos. Una selección de oro de los mejores temas de siempre con la firma de Jesús Olmedo. La música de los grandes con una de las grandes voces. Noches. Fly to the night, vuelo durante la noche, flotación sobre el viento, a las luces de la ciudad, pájaros de la noche con las alas encantadoras. Despacio ellos descienden por el cielo oscurecido. A la noche otra vez, pájaros de la noche, besan el día. Adiós. Bueno, pues ya hemos traducido la letra de Nightbirds. Y eso es lo que dice la letra de Pájaros Nocturnos. La letra que inspiró este programa de radio en La Única FM. A estas horas, casi casi ya de la noche, abrazando la noche y despidiendo, como decíamos, besando el día. Iniciamos la tercera edición de este programa, ahora a las 9 y 2 minutos, que nos llevará volando hasta las 10 a las mejores canciones de la historia de la música. Todas ellas llenas de elegancia, de glamour, de calidad y de calidez. Pues si te quieres quedar con nosotros, te invitamos al vuelo nocturno de los pájaros nocturnos de este lunes 13 de septiembre. Por cierto, hay fiestas en un montón de sitios, en un montón de villas y poblaciones cercanas al lugar donde estamos, en los estudios de La Única FM en Talavera de la Reina. Saludos a todos los festeros de la comarca, de la gran comarca. Ya sabéis ponerle freno, ¿eh? Tomarlo todo con calma. Nosotros ya nos tomamos el primer trago de hoy en Pájaros Nocturnos. Moteur. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Yeah, tel est le nom du film. Comme il est dit dans le scénario, trop plan de toi dans ton berceau. Comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne, fondue enchaînée sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires, et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Tout, tout, tout, tout, ainsi soit-il. Yeah, yeah, tel est le nom du film. séquence, autre scène. Chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui l'était. Dou-dou-dou-dou, ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière. Toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur, mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Trappling sur un corbillard qui passe. Sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière. Et tu remontes dans l'hélicoptère. Entre los pájaros nocturnos de hoy, fijaros, un helicóptero. Qué pedazo de canción. Ain't She Sweet, Louis Edith, un cantante, un autor, un compositor muy conocido en Francia, que relató de esta manera tan impecable cómo se rodaba una peli hasta el final. Una canción preciosa del año 1981 y que sigue vigente 20 y muchos años después. Louis Edith, que así sea. A mí me ha alegrado el día, estos ojos sexys de Dr. Hook. No sé, cuando la escucho, gracias a ese despilfarro de optimismo y cachondeo que respira, pues realmente me hace sonreír. Así que si has tenido un día chungalí, Espero que hayas disfrutado con Dr. Hook, un grupo que merece un lugar en la historia de la música, no solo por los fantásticos discos de baladas que publicaron en la última etapa de su carrera, y sus inmortales como aquel When You're in Love with a Beautiful Woman, cuando te enamoras de una mujer bonita, o este Sexy Eyes, que les permitió gozar del éxito mundial. Los de aquella época se acordarán que este grupo tenía dos líderes. Uno de ellos era el tuerto Ray Sawyer. Y esto está sacado de un recopilatorio de 24 canciones que me compré por 8 euros. Así que no está mal por un pedazo de historia de la música, ¿verdad? Dr. Hook and the Medicine Sow, una banda de rock pop country formada en New Jersey en 1968. Estamos ochenteros. No son los Bee Gees, no. Es uno de los hermanos, Andy Gibb. Este fue el pájaro nocturno que voló solo. Cuentan que había gran diferencia de edad entre él y sus hermanos, más de 11 años con Barry y aproximadamente 8 con Robin y Maurice, y eso hizo la idea difícil de concretar una formación. Esto fue un éxito en el año 1977, quizá el mayor éxito de Andy Gibb. Eso sí, se la escribió su hermano Barry. Quizá el éxito comenzó a consumir a este cantante, lo cual lo haría sucumbir ante malos rollos y la realidad de una carrera en decadencia. Volvió a grabar y en marzo de 1988, celebrando su 30 cumpleaños en Londres, se sintió indispuesto falleciendo 5 días después de su cumpleaños. 7 discos, algunos éxitos y este I Just Want to Be Your Everything. Andy G en La Única FM. Cañonazo de los 70. El amor es como el oxígeno. Sweet. Una banda de rock británica muy prominente y una de las principales del género glam rock existentes por la década de los 70. Después de una serie de cambios durante diferentes periodos, toda la formación se disolvió y creó paralelamente 2 bandas Sweet. 2 de dichas bandas se encuentran todavía en existencia. La versión de Estados Unidos de Sweet, fundada por el bajista original del grupo, y la versión británica de Sweet con Andy Scott. Tú puedes construir pájaros nocturnos con nosotros. Puedes volar a través de Internet si accedes a él, a través de Facebook y entrar en nuestro muro. Pájaros Nocturnos, La Única FM. Entra, cuéntanos y construye el programa con nosotros. Of my heart, but I'm still alive. Soldier of Love, un soldado de amor, incluido en el sexto álbum de estudio que Sade publica en sus 25 años de carrera, rompiendo un silencio que duró casi 10 años. Ha contado que esto es un asunto de integridad y autenticidad, que solo graba cuando tiene algo que decir, que no le interesa publicar algo solo para vender, que Sade no es una marca. Hace poco toda su banda se ha reunido en el estudio de grabación de Peter Gabriel, cerca de la casa de Sade en la campiña del sudoeste de Inglaterra, para grabar de nuevo un disco lleno de ébano. Tintando la noche de este lunes 13 de septiembre en La Única FM, de color ébano, con etiqueta negra de Sade. Sigue sensible después de aquel primer single en 1984, Your Love Is King, que se situó número uno en todas las listas, cambiando la vida de Sade Adu y la de su banda para siempre. Sonando aquí la reconocida música y el sonido preciosista, cálido y acogedor de Sade. Este último disco tiene aroma español, muy español. La portada nos recuerda a aquella mujer de Julio Romero de Torres y los calendarios. Ella vivió mucho tiempo en España, concretamente en Madrid capital. Recorrió el Madrid antiguo, sus calles. Recorrió la vida de los españoles y nos conoce mucho. Sade, un ave nocturna de ébano. En La Única FM. I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing. Hey man, what's happening? Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there. Yeah, how's he doing? You okay? But mine's at home. What time is it? Damn, man, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken hearted? Oh, baby. Oh, this looks like a place. Everybody's going in. Step on up here. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right there, where I'm gonna stay. I'll see. Maybe you ought to see me now, and then you'd know that it's only you that I love. I'm not out here looking for a one-night affair. It is just that I'm so hurt inside that all I wanna do is just dance, dance, dance. Hemos permitido la versión larga del Let the Music Play de Barry White. Músicas que vienen ni pintadas para el final de un fin de semana y el comienzo de otra. La voz aterciopelada de Barry White que no se ha apagado nunca. ¿Y qué os voy a contar de la voz? Siempre he dicho que se han muerto grandes voces. Cuatro. La de Frank Sinatra, la de Barry White, la de Michael Jackson y la del Fari. Una voz que siempre en sus canciones fue un reclamo de amor. Su majestad, Barry White. Pájaros nocturnos. Una selección de oro de los mejores temas de siempre con la firma de Jesús Olmedo. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, your love with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word my fear apart, and that laugh wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Lovely, never ever change. That breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Touches my foolish heart. Oh, lovely, never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Pues esta es una de esas coplillas que aparece de vez en cuando y nos sorprende en una banda sonora. La película Valentine's Day, Día de San Valentín, un poquillo pastelera, con todos estos que ahora pegan mucho: Jessica Alba, Jamie Foxx, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Patrick Dempsey, Taylor Swift y la novia de América, Julia Roberts. La peli, si la has visto, juzgarás. La banda sonora es agradable y está compuesta por artistas variopintos como Taylor Swift, Leighton Meester, Joss Stone, G-Will, los de ahora. O estos Maroon 5, también un poquillo pasteleros, pero que aquí han hecho un pedazo de versión del Way You Look Tonight en la única FM, en Pájaros Nocturnos. Tap tap da bit bum ba bit bum ba bit bum tap tap da bit bum da bit bum ba do do do do do do. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Tap tap tap tum dum tum dum tum tap tap tap tum dum tum dum tum dum dum. Bueno, esto no va a mala leche. Después de haber pasado el verano. Hombre, según está la cosa, no está como para habernos ido a Ipanema, a Brasil. Y muchos se han quedado en la playa Los Sifones, que también tiene su encanto. Pero como esto de la radio y la música y las palabras tienen que ver mucho con la imaginación, imagínate una playa brasileira con una garota de impresión y al ladito cantando con su guitarrita a don Antonio Carlos Jobim. Podemos decir que es uno de los creadores del movimiento denominado Bossa Nova, una mezcla de samba, jazz y música afroamericana que se tocaba en los locales de Copacabana. Y don Antonio Carlos Jobim, pues fue tan importante que llegó a ser el máximo representante de esta corriente musical. Sonido carioca, en una radio única, aquí, en la única que es única. Tell her of the feelings I have for her in my heart. Every time that I come near her, I just lose my nerve, as I've done. ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reach the phone, long before my tongue has tripped me. Must I always be alone? Every little thing she does is magic. Everything she do has turned me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything she do has turned me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Sin duda para Sting, la música es su religión y su gran amor, y con ella busca sorprender a la gente todo el tiempo. Eso es lo que han hecho con Symphony Cities, una docena de viejos éxitos con barniz orquestal, recogidos en un pedazo de disco que sale a la venta el 5 de octubre y que ya te llevamos adelantando hace tiempo en la programación habitual de La Única FM. Si has seguido siempre la carrera en solitario de Gordon Matthew Sumner Sting o de Police, te vas a encontrar sinfonías de Englishman in New York, Roxanne, Next to You, grandes éxitos mezclados con los instrumentos de la Royal Philharmonic Concert Orchestra. Sailing away on the crest of a wave, it's like magic. Rolling and riding and slipping and sliding is magic. And you and your sweet desire, you took me ooh, whoa, higher and higher, baby. It's a living thing. It's a terrible thing to lose. It's a given thing. What a terrible thing to lose. Making believe this is what you conceived from your worst day. I'm taking a dive. Oh, I'm moving in line. Then you look back in time to the first. Higher and higher, baby. It's a everything. It's a terrible thing to lose. It's a given thing. What a terrible thing to lose. It's a living thing. It's a terrible thing to lose. It's a terrible thing to lose. What a terrible thing to lose. Qué bonita, The Living Theme. Qué bonita, qué excelente versión del legendario tema de la Electric Light Orchestra, aquella banda de Jeff Lynne, versionada por los Beautiful Sound. Ya sabes que estamos en contacto ahora mismo en Facebook, Pájaros Nocturnos, La Única FM. Cuéntanos, cántanos, dirígenos y aporta lo que quieras. Construye el muro con nosotros y comparte Pájaros Nocturnos a través de la red. También nos puedes escuchar con calidad CD a través de www.launicafm.com, un programa y una radio online. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura. A te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te. Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei, semplicemente sei, compagno dei giorni miei, sostanza dei sogni. las cosas que ha dicho el tío sin parar. Y te las ha dedicado a ti, a te, Lorenzo Giovanotti. Es curiosa la historia de este compositor y cantante italiano, que fue considerado como uno de los inventores del rap y del hip hop italianos y de aquella música italo que tanto y tanto llenó las pistas de baile. De Kefren, de Choppi, de Grims, de O'Clock. ¿Qué épocas, qué años, qué discos? Pues el tío se reinventó y últimamente hace canciones como esta, Giovanotti. Pues nos llega al final este pellizco que tenemos una vez a la semana, los lunes entre la tarde y la noche, y espero que el vuelo de estos pájaros nocturnos de hoy haya sido del agrado de tus oídos. Así lo espero. Compagna dei giorni miei, sostanza dei sogni. Te dejo con un dueto excepcional que habla de la edad de la inocencia. Aquella que alguna vez hemos vivido, si la hemos vivido. Los que cantan son Bruce Hornsby, el que fuera pianista de Bruce, el Boss, y uno de los líderes de Eagles, que últimamente revolotea mucho aquí en la única FM, Don Henley. Con melodías de pianos y rememorando la edad de la inocencia, te dejamos con lo mejor de la música aquí, en la única FM, donde lo moderno es ser clásico. Since daddy had to fly, oh, but I know a place where we can go, still untouched by men. So watch the clouds roll by, and the tall grass waves in the wind. You can lay your head back on the ground, let your up your so fast, somewhere back there in the dust. There